Esta es una guerra en pleno desarrollo e incluye muchos otros productos y artefactos, hasta tecnología que podría deshabilitar satélites de otros estados con tecnología cuántica. Cuestiones que están muy lejos de la comprensión de nosotros, usuarios de terminales, a veces más smart que los mismos operadores. Esta serie se basa en información de El País de España y sus corresponsalías en América, Asia, el Banco Mundial y otras fuentes.